Bienvenidos a Programa Sin Nombre. Un programa sin nombre, o quizás un nombre sin programa. Sin nombre. Uy, parece que hay ratas. ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! Tranquilo, nosotros nos encargamos. Hola, hola, hola, queridos oyentes. Ha vuelto, después de dos semanas, el programa sin nombre. 001, que soy yo, vuelve a estar al micro 1. Y Víctor, en principio, la mesa de radio. Y después de su peregrinaje por el desierto, tenemos de nuevo aquí a Macho Man. Aleluya, tronco. Por fin has vuelto de asco. Buenas, amigo 001. Hola, Víctor, desde el estudio. Hola, oyentes y hola, oyentas. Bueno, no vamos a hablar de lo que he pasado yo por asco y vamos a ir apremiando, así que comience el programa. Pues vamos al lío. Nuevo episodio en el Culebrón Pepero. Esta semana pasada se celebró un precalentamiento para el Congreso General del Partido, en el que hubo de todo. Para cubrirlo, mandamos a nuestro único reportero, el afamado John Ballina. Esto es lo que sucedió en su reportaje. Buenas tardes, compañeros. Aquí en directo desde el Congreso del Partido Popular, para Programa Sin Nombre, el corresponsal de trifulcas y escaramuzas políticas, John Ballina. Estamos aquí a la salida del recinto donde se ha celebrado este amago de congreso, esperando a las cabezas pensantes del partido. Bueno, sí, en realidad el lobo tiene razón. En su defecto, hemos ido detrás de unos cuantos sujetos estrafalarios que dicen ser representantes del Partido Popular. Esto es lo que ha captado nuestro micro cuando nos dirigimos a Mariano Rajoy. Señor Mariano, espere, para Programa Sin Nombre, ¿qué le ha sacado usted en limpio de este congreso? Yo es que no he sacado nada en limpio, macho. Es que tú no sabes la que se me viene encima. Se me pira Cebes, se me pira Zaplana, Aznar me tiene manía. Algún día de estos, igual viene con el coche todo borracho y me atropella. Tú no sabes la angustia que estoy teniendo yo, chaval. Van por encima, que hay que tener un cuidado con la guirre esa. Si te descuidas, dile adiós. Muy bien, señor. Anda, por ahí se acerca Manuel Fraga por ahí. En efecto, señores, por allí se acercaba sigilosamente a su paso de pingüino Manuel Fraga, el excelentísimo, el grandísimo, el sustituto del caudillo en la tierra y el defensor de la patria española, don Manuel Fraga Iribarne. Eso es lo que le comentó a Mariano Rajoy después del congreso. Desgraciadamente, para interpretar estas increíbles declaraciones de don Manuel Fraga, haría falta un traductor Fraga castellano, pero desgraciadamente esos traductores escasean en el mundo de hoy, y creo que escasearían más en el día de mañana por culpa del plan Bolonia. Porque con ese plan se eliminarían carreras tan interesantes como traducir el dialecto personal de don Manuel Fraga Iribarne. Pero aquí no quedó la cosa, señores. No, ni mucho menos. Todavía faltaban una serie de personajes por aparecer, y éramos pocos y parió mi abuela. Y quien salió del vientre materno no fue otra que Esperanza Aguirre, que se dirigió a junto a Mariano Rajoy con actitud amenazante y con una daga malaya en su mano derecha. A su lado, María San Gil se disponía a increpar al líder del Partido Popular. Esto también lo recogió nuestro micro. Adiós, y vino Adela para joderla. Señora Aguirre, ¿qué conclusiones saca usted de este calentamiento para el Congreso General? Pues que este impresentable es un incompetente, además, y que la única alternativa de la de centro soy yo. ¡Esperanza! ¡Esperanza, sí! ¡Mariano el Paredón! Ajá, ¿y usted, señora San Gil, qué opina de toda esta historia? Mira, hijo, que con lo mal que está la cosa, no descartaría acabar hasta en la ETA, ¿oyes? ¡Cierra, cabrón! ¡Eso no me lo dices tú en la calle, zorra! ¡Pero si estamos en la calle, cago en Dios! ¡Ven para acá si tienes huevos! Después de estas declaraciones, se produjo un sangriento altercado en mitad de la calle de Madrid, en el que se vieron involucrados Rajoy y Aguirre en una pelea a muerte entre una daga malaya y un cuchillo de negro. Nosotros, huyendo de los ríos de sangre que ficticiamente nos hemos inventado en programas sin nombre, hemos ido en busca de Alberto Ruiz Gallardón, el alcalde de Madrid. Esto es lo que declaró ante nuestro micro. Señor Gallardón, ¿unas palabras para programas sin nombre? Como soy el más cachondo y progre en esta banda de retrógrados, contesto. Como contesto también a caiga quien caiga. ¡Hostia, corre, que le pegamos una hostia! Efectivamente, señores, aquellos que le pegaron un capón con el micro a Alberto Ruiz Gallardón éramos nosotros, programa sin nombre, en la cresta de la ola. Nah, esto es coña. Pero si ustedes creían que todo esto ya había acabado, es porque no observaron qué pasó al final. Pues Manuel Fraga Iribarne fue increpado por un ciudadano y este respondió lo siguiente. ¡Fraga, jubílate, cabrón! ¡Aquí va este cretino! ¡Para todos los dineros! ¡Viva España! ¡Viva España! Escalofriante testimonio de don Manuel Fraga. Bueno, esto ha sido todo desde aquí, desde el amago de congreso del Partido Popular. Se despide hasta el próximo reportaje. John Ballena. Bien, recuérdame que no ponga en nómina a este tarado. Así que lo anotaré en la lista de impagados junto a Víctor, a mí y a ti. ¿Vale? Como siempre, aquí se cobra el becario. Eso habla con la dirección. Luis está presente. Demos gracias porque el Partido Popular sigue haciendo lo que más le gusta, agitar a las masas. Pero en este caso debemos estarles agradecidos porque no nos están tocando los molondros a nosotros. porque, a decir verdad, se los están tocando entre ellos y a dos manos, debo decir. Deja que se maten. En otro orden de cosas, la crisis ha llegado hasta límites que el gobierno no sospechaba. La huelga de transportes dura ya 2 días y la gente se apiña en gasolineras y supermercados para aprovisionarse de combustible y alimentos por lo que pueda pasar. Joder, no sabía yo que la Tercera Guerra Mundial estuviera tan cerca. Yo creo que lo próximo que escucharemos será que la gente se está metiendo en refugios antiaéreos. Señoras y señores... ¡Sí! ¡Hay crisis! ¡Vamos a estar bien jodidos! ¡Pero no perdamos la cabeza, por Dios! ¡Ay, eso es lo que pasa por interpretar al pie de la letra los informativos de Pedro Piqueras y compañía! Esto es increíble. El diccionario español de toda la sociedad ha aumentado en varias palabras, tanto Euribor como IPC, palabras que antes no solíamos pronunciar y que ahora están al orden del día. Bueno, seguimos. La semana pasada y la anterior, Federico Jiménez Los Santos, nuestro gran admirado... ¡Te queremos, Federico! ...ha pisado los juzgados por las injurias a Gallardón. ¡Qué injurias ni qué tonterías! A este hombre lo están torturando por decir la verdad. España se rompe y Zapatero es un soviet y progre de pacotilla disfrazado de demócrata. ¿No sabéis lo difícil que es imitar a Jiménez Los Santos? ¡Qué bien lo haces, David! Y siento haberme dejado el modo liberal encendido. Nada, que ya era hora de que a nuestro querido cómico Jiménez Los Santos le tiraran de las orejas. Una buena tirada de orejas le hacía falta, sí señor. Rafa Nadal ha conseguido su cuarto Roland Garros consecutivo. Dani Pedrosa ha ganado la carrera de MotoGP en Barcelona y Alonso abandonó cuando iba tercero con posibilidades de victoria con su tetera con ruedas, también llamada R28. Parece que el deporte español le va bien, ¿no es así? 001. Sí, eso parece, pero seguiré insistiendo en que tenemos una serie de comentaristas que son más gafes que Dios. Porque el otro día estaba viendo Roland Garros y cuando hacía un amago de remontada a Roger Federer era cuando cuadraba con los comentarios y decía: sí, está hundido Roger, no tiene nada que hacer contra Nadal. Espero que no nos pase esto en la Eurocopa que comenzó este fin de semana. Ya hay candidato demócrata para la Casa Blanca. Por fin, después de meses de estar peleando y casi sacándose los ojos, Barack Obama será elegido para luchar contra McCain, el representante de los republicanos. John Ballina también tiene preparado un reportaje acerca de la lucha por la Casa Blanca. Pínchalo, Víctor. O no. El programa sin nombre ha estado investigando acerca de la victoria de Barack Obama en las primarias demócratas en Estados Unidos. Finalmente, el primer candidato de color a la Casa Blanca se ha impuesto a la ex primera dama Hillary Clinton, que podría haber sido la primera mujer en optar a ser presidenta de los Estados Unidos de América. Programa sin nombre ha realizado una investigación y ha deducido, aunque no es muy difícil, que todos los políticos medianamente honrados que llegan a un despacho presidencial sufren un cambio radical nada más poner un pie en él. Así que en Programa Sin Nombre hemos querido simular lo que pasará supuestamente si Barack Obama gana las elecciones. Este es Barack Obama antes de las elecciones generales en Estados Unidos. Muchas gracias, gente. No os preocupéis de nada. Gracias por vuestro apoyo. Barack Obama va a cambiarlo todo. Creemos en el cambio. Nosotros vamos a cambiar el mundo. Barack Obama está aquí. Y este sería Barack Obama cuando pusiera un pie en la Casa Blanca. Señor presidente, su asiento lo espera. Gracias, Mother. Vamos a cambiar el país. Yo tengo pensado hacer muchos... ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¿Qué me está pasando? ¡No! ¡Mi piel se está volviendo blanca! ¡Oh! ¡Tengo canas de invadir Irak! ¡No! Etcétera, etcétera, etcétera. El resto ya lo conocen ustedes, damas y caballeros. Se despide John Ballina informando de nuevo para Programa Sin Nombre. Pesadito ha estado el chaval esta semana, ¿eh? Compañero, la próxima vez que quieras darle trabajo a un familiar tuyo, mándalo a la ETT porque en la radio no todos funcionan. La ETT voy a ir yo este verano. Venga. Con todos ustedes... La Rata de la Semana. 86. Y es hora ya de saber quién es la rata de esta semana. Y el galardón va para... ¡Ana Obregón! Por su supuesta orden de dar una paliza al Palizas de Cantizano, valga la redundancia, y provocar así la desgracia de miles de personas al hacer que ríos de tinta rosa con olor a mierda nos inunden hasta las orejas. Asístenos, Buda, la malvada mujer de plástico nos puede mandar una paliza por correo. Así que llamará a los Miami. ¡Eh! ¿Qué pasa con esos grillos? Joder, era un chiste original, tío. Sí, original. Te dije, Víctor, que en programa sin nombre no repetimos dos veces la misma coña. Bueno, esta coña la escuché yo también en otro programa muy bueno. ¿Cómo era? Sí. Animal Rock se llamaba. Tenéis que escucharlo. Sí, quiero saberlo yo también. Bueno, como la semana pasada vamos a cambiar los puestos. Víctor viene para aquí y dentro de un par de minutillos comenzará la sección de tonturias. Mientras tanto, os dejo con un tema compuesto en colaboración con Peter, de Cultura Quente, para el intermedio de nuestro programa. ¡No se vayan de ahí! ¡Volvemos enseguida! Y como siempre, contenidos originales en el programa más original. ¡Zas! ¡En toda la boca! Esperad un momentito que viene pa'l control David. Y mientras, especial dedicación. Pedro improvisando detrás la instrumentación. Salir a la calle donde todo mucho vale. Encontrarte a un chaval que te dice, échame un cable. Tirado su portal sin saber la de su padre. ¿Cómo acabará? Seguimos andando, veo una puta por ahí. Me dice cuánto vale, dice 20 pavos guay. Chupan el texto 15 sin condón 26. Te hago un favorcillo, no te cobro interés. Yo le digo que no quiero nada de su cuerpo. Y ella no me entiende nada de eso. Simplemente quiero que no siga haciendo eso. Y ella me responde que le hago perder tiempo. Hoy, programa sin nombre, sin nombre. En espacio de risas, puñales y cortes. Mañana yo, show. Con Cultura Quente. Haciendo lo imposible para entretener la gente. No se vayan de ahí. Que viene el locutor del Víctor para hablar aquí. Anzacarán, para hablar aquí. El programa sin nombre ya casi está aquí. Ni te imaginas la cantidad de subnormales que puede llegar a haber en el mundo. Para eso estamos aquí. Para denunciar las tonterías que hace la gente de a pie. Las tonturias. ¡Tonturias! ¡Es normal! Pero qué tonto es, crayo. Con Víctor. Hola de nuevo, queridos oyentes, y muy buenas, compañero de batallas, Macho Men. Hola, hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes esta semana? Cuéntanos. Pues para empezar, en el programa de hoy vamos a tratar sobre un tema que nos va a tener bastante ocupados durante estas tres próximas semanas. ¿Los exámenes? ¿El estudiar duramente para poder pasar de curso y tener un venarillo tranquilo? Pues no, Macho Men. De lo que vamos a hablar en la sección de tonturias es de la Eurocopa. ¿Cuántas veces no han pensado, estando sentados en el sofá de casa viendo a la selección española, que esta vez será la buena? ¡Oy! Pues me temo que en esta Eurocopa nada va a cambiar con respecto a sus predecesoras, desde que en la del 84 Platini nos dejara eliminados en su duelo particular con Arconada, y desde la cual esta nuestra selección no pasa de cuartos. En esa participación habían llegado a la gran final, después de su clasificación in extremis con el tan mítico y legendario 12-1 a Malta. Platini se dispone a tirar la falta. Templadita, coge el arco. Nada ahí, la madre que te parió, arco nada. Me cago en la cona que te botó. Ya la teníamos ahí, Siman bajo los palos. Hierro quiere tirar el penalti. Vamos, Hierrito. Vamos, Hierrito. Sí, sí, sí, sí. Ay, ay, ay, al largo. Joder, macho. Siempre hay uno que la caga, Me cago en ningún dios. Minuto 80. Raúl va a tirar el penalti. Sí, venga que podemos. Esta es. Vamos, Raúl. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Afuera, señores. Qué malos sois, carajo. Ahí se tira Rechor y punto, hombre. Pero bueno. Pero bueno, hombre. ¿Qué hostia es esto? Ay, me cago en Dios. Y estos son solo algunos de los ejemplos de los fracasos continuos de la rojilla en la historia de este deporte. Además, según afirma un maco suizo aficionado a hacer pronósticos de este calibre, este año la República Checa ganará el torneo. Los de Aragonés, como siempre. La tragedia tendrá lugar en Viena el próximo 28 de junio en el estadio Ernst Happel y sobre las 10:30, cuando resuene el temido pitido final. Se acabó. España queda eliminada de la Eurocopa 2008. ¿Una pesadilla? No, es la predicción del banco suizo UBS, muy aficionado a aplicar sus modelos estadísticos para hacer pronósticos de fútbol. La entidad ya acertó en su día con el campeón del Mundial de Alemania 2006. La improbable Italia, que venía de ser eliminada en la primera ronda de la Eurocopa de Portugal en 2004. Esta vez también apuestan por un candidato con riesgo, la República Checa. El conjunto comandado por Milan Baros, delantero del británico Portsmouth, vencerá a Suiza en semifinales y se medirá en la final a Italia, verdugo de Holanda. Aunque por lo que se vio ayer, me da a mí que no va a ser así. Pedazo de ridículo hicieron ayer los macarrón italianos, ¿no? Pues sí, macho men. Pero todo se andará, ¿eh? Todo se andará. Las probabilidades de victoria son, no obstante, muy ajustadas. Un corto 51% a favor de los checos. Por otra parte, con unos rivales teóricamente flojos... Grecia, Suecia y Rusia. Sí, el equipo dirigido por Luis Aragonés tiene un 75% de probabilidades de terminar líder de grupo en la primera ronda. Se trata de las opciones más sólidas de todos los contrincantes y recuerdan al campeonato del mundo de 2006, con los consabidos titulares de prensa del estilo de «esta vez sí» o «más ilusionados que nunca». Bueno, de momento vamos por el buen camino, ya que acabamos de jugar la selección ante Rusia y ha quedado 3-1. 4-1, perdón, me acaban de informar. Esto es el directo, señores. En la siguiente fase llegará el choque de bruces con la realidad. El rival en cuartos potencialmente será Holanda, la alternativa es Italia. Tanto da, la estadística dice que el futuro de España pasa antes por la derrota que por la victoria. Otra vez, hacer la maleta antes de tiempo. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Podemos, como dice Cuatro? Aunque a vosotros nos pasa que cuando oís una palabra mucho parece que suena extraña. Además, esta misma estrategia fue utilizada, con menos difusión, eso sí, para animar al infame Rodolfo en su camino a Eurovisión, que también nos fue. Guiño, guiño. Bueno, pois penso que España que non vai chegar moi longe. Non creo que pase de cuartos de final. Porque, bueno, o fútbol que fai, a verdad que deixa moito que desear. Por experiencia de outros campeonatos, tampouco non son, para min, non son xogadores que sintan os colores, nin nada. Penso que están aí por cartos e por nada máis. Pues yo creo que España en esta Eurocopa se va a comer los mocos como siempre. Porque siempre tenemos la ilusión y al final nos decepciona en el último momento. Este año podemos hacer más ridículo que el chiqui-chiqui. Qué puto asco, de algo. España no pasa ni de la primera fase, hombre. Pandilla de delincuentes, borrachos. Hay que meterlos todos en el manicomio, hombre. Nos dan sufrimiento nos dan. Nosotros aquí trabajando para que ellos puedan ir a jugar a la Eurocopa. ¿Y qué hacen? Irse de putas, hombre. Bueno, pues creo que España, por supuestísimo, no va a hacer nada otra vez en esta Eurocopa, porque siempre hay muchas expectativas creadas por los periodistas, pero bueno, tienen que comer y, claro, tienen que trabajar. Pero bueno, no van a hacer nada seguramente, porque van todos de figurines y nada. Y nadie le importa un carallo. Así que en cuartos, yo creo que no pasan en la primera ronda. Así que no se flipen con cuartos, con semifinales y con ganar, por supuesto. Bueno, pues a verdade é que non controlo moito de fútbol, pero o que se comenta por aí é que non van a ningún lado, non? Os antecedentes son de quedar siempre en cuartos. Bueno, no sé si esta vez llegan a alguna parte. Bueno, pues yo creo que este año, como los demás, no van a hacer nada, ya que, bueno, son una panda de matados. Y si no, fíjate en la promo esta que hicieron los de cuatro. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Bueno, pues creo que ha quedado bastante claro que los españoles, o por lo menos la comunidad EAV, no están demasiado confiados con la actuación de La Roja este año. Bueno, con estas me despido, hasta no se sabe cuándo. Por si acaso, disfrutar del verano y a rascarla. ¡Hala! ¡Con Dios! Venga, Víctor, que te dejo un poquito por donde te gusta. Estos dos vuelven a intercambiar, así que pinchamos, como siempre, las simpáticas cuñas de los estudiantes de la EAV y volvemos con Perro Andaluz, la entrevista fascista y la despedida. Que no sea otro blog sin cosas que contar. Abrazo de ellas escolta.blogspot.com. O blog que andabas buscando. Un perro andaluz. Con Dios muerto, solo quedamos nosotros. Para quien entendiere, te odio. Era todo para mí. Los días pasaban ante mi cuenta atrás para verte entrar, titán, por el balcón de mi casa. Te esperaba en mi cama, con el blanco techo como cielo, soñando con tu cálida caricia y todo lo que ella me traía. Diversión, placer, derecho innato a un niño. Cómo me mecía cuando ya conmigo estaba, en tus brazos de luz infinito, dejándome más tiempo, si te lo pedía, para sacar de mi imaginación incipiente multitud de juegos. Todo tú me lo consentías, todo tú me lo dabas. Te recuerdo cuando hago el amor y, como me hacías tú, me humedeces la piel con tu roce, me inundan los poros enteros. Te siento tan cerca en ese sopor de mediodía, como cuando tú me dejabas abatido tras una larga noche sin posibilidad de descanso. Eras todo para mí. Un Prometeo anciano y de paso firme que me salvaba cíclicamente de mí mismo, que me diluía entre frutos maduros, rojos ocasos y azules infinitos. Eras mi salvación y te convertiste en mi condena. ¿Por qué, Brutus, hijo mío? ¿Por qué tu traición? Tu llegada meses antes ya suponía miedo en mí. El balcón donde te esperaba se convertía en una cárcel donde te seguía esperando. No para que me trajeras ilusión, sino para guardar ese golpe de viento cargado de aroma a soledad. Eras mi alguacil. Me diste, como mi barman personal, aquella primera copa de vodka con limón en la arena húmeda de la noche. Encendiste con tu pasión aquellos primeros cigarros que tan lejos quedan ya. Me regalaste, mentiroso, aquel primer amor trágico que tantas lágrimas me harían derramar. Pusiste en mi vida diversos hombres y mujeres que poco más que colegas pudieron ser. Me tentaba a recibirte con amable sonrisa a pesar de que eran tus trimestrales manos las que me separaban de lo que yo más quería. Tú me has traído en cuchara de acero el sabor de la impotencia, el querer con toda mi alma si es que la hay y no poder. Tu llegada era el principio de mi yo y mi soledad. De mi soledad y yo, compartiendo actualidad en este mundo de cable y hormigón. Todos los putos días me aferraba a las rejas que hervían esperando el milagro de la sanación o la tranquilidad del desaparecer. Cuando por fin te iba, mis manos, resentidas por el hierro caliente, se acercaban a mi cara, la tocaban entera. Te había sobrevivido. Ya ves, ¿cuántas batallas me has ganado, Judas? 2. Solo pudiste con 2. Yo ya te llevo 10, y la eternidad que queda. Tu fuego olímpico lo transformé yo en mi corazón en el viento de Bórea. Me has convertido en un crono capaz de devorar a sus propios hijos. Estoy condenado a Niflheim. He sobrevivido porque convertí todo mi afecto por ti en el más poderoso de los sentimientos junto al amor, el odio. Te odio y estoy preparado. Te odio y tengo fuerzas para tumbarte. Te odio y me refugiaré donde pueda. Te odio y aquí te espero, enemigo, con la lanza en ristre. Te odio, verano. Bien, Fausto, me ha gustado bastante el de esta semana, pero al principio creí que seguías hablando de tu titi, y eso ya es algo que no podemos soportar, tío. ¡Ey! Llega ya la hora de la segunda entrega de La Entrevista Fascista. Programa sin nombre, en colaboración con Apesta Excrementos 2 y las Crónicas de Putada Vil presentan La Entrevista Fascista. Para esta entrevista queríamos un representante de la Iglesia Católica, pero no uno cualquiera. Así que nos pusimos en contacto con la Conferencia Episcopal para solicitar una charla con uno de los altos ejecutivos de la representación divina. Sorprendentemente, aceptaron, con la condición de que no deberíamos dar datos sobre nuestro interlocutor. Únicamente podemos deciros que es un conocido intermediario de Dios en la Tierra. Le vamos a llamar Monseñor X. Buenos días, monseñor, y muchas gracias por su amabilidad. De nada, hijo. Nuestra misión es hacer llegar la palabra del Señor a todos los sitios posibles. Entremos en materia. ¿Qué tal le sienta esa labor de agitación social que llevan a cabo en la actualidad? Es un soplo de aire fresco. Defender los valores morales de los corderos de Dios ante los ataques injustificados de rojos y masones nos llena de orgullo y satisfacción. Sí, bueno, pero parece que se están identificando con un único sector de la sociedad. ¿No es esto así? Para nada, hijo. Son familias que defienden la tradición y la fe en el único Dios verdadero. ¿Con quién íbamos a identificarnos si no? Pues, por ejemplo, con los que se manifestaban en contra de la masacre de iraquíes en una guerra de intereses exclusivamente económicos. El Papa Juan Pablo II ya condenó esa guerra. No podíamos acudir a manifestaciones en las que había una inmensa mayoría de sodomitas, drogadictos y ateos. Habla de la fe en un único Dios verdadero. ¿Por qué debo creer en este Dios y no en los extraterrestres de Von Daniken, por ejemplo? Porque así está escrito en los textos sagrados. Un ciego no ve el sol, hijo. ¿Debe creer que no existe simplemente porque no lo haya visto? Bueno, siguiendo en esa línea de pensamiento, también podríamos hacerle creer en el marsupilami. El hecho de que no lo vea no quiere decir que no exista, ¿verdad? ¿Qué es marsupilami? Hay ciertos sectores críticos dentro de la Iglesia Católica con los derroteros que sigue su política actual. Me refiero a jesuitas y a ciertas organizaciones de carácter, digamos, más progresista. Se quejan de que la Iglesia está alejándose de la palabra de Cristo. La Iglesia solo tiene una opinión, la del Santo Padre Benedicto. Las voces críticas terminarán por callarse y reconocer que estaban equivocadas. El tiempo nos dará la razón. ¿Qué opina de aquellos que se declaran creyentes y no tienen reparos en firmar sentencias de muerte o acciones militares contra inocentes? Los caminos del Señor son inescrutables, hijo. Y ya para terminar, porque esto se hace demasiado largo y después no nos escucha ni Dios, aunque queden muchas preguntas por hacer. La Iglesia Católica cobra ayudas estatales en relación al número de bautizados que hay en sus censos. Una gran parte de esos bautizados no son creyentes ni practicantes, ni comparten sus posturas. Un buen número de ellos ha intentado apostatar y la Iglesia dilata el proceso hasta hacerlo eterno cuando no niega directamente ese derecho. ¿No es esa actitud poco cristiana? Satanás desorienta a esas pobres ovejas descarriadas. No caen en la cuenta de que sí son creyentes. Para evitar el que después tengan que arrepentirse, intentamos que sus apostasías no progresen. Bueno, pues eso es todo, monseñor. Y si me disculpa, tengo el estómago algo revuelto y necesito ir al lavabo. Muchas gracias. Nada, hijo. Que el Señor sea contigo. Ya, y con tu espíritu. Acojona el señor monseñor, ¿verdad? Llegamos al final del programa, damas y caballeros. Incluso puede que sea el último de la temporada. Y quién sabe si llegamos a desaparecer. Damas y caballeros, intentamos despedirnos con un quinto programa, así que si podemos hacerlo, intentaremos volver lo antes posible. ¿Cómo con quinto programa? Tú estás chiflado, si me voy de vacaciones ya. En cuanto acabe los exámenes y acabe esto, no vuelvo a ver este programa sin nombre nunca más. Nos vamos al Caribe. Ya me gustaba. Lo dicho, queridos oyentes. Así que... para despedirnos, les dejamos con un tema de Jimi Hendrix, Somewhere Over the Rainbow. Les ha hablado 001, así que ya saben, paz, amor y respeto. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! Nombre se despide hasta la próxima semana. Quizás sea mejor. ¿O no? Júzguen ustedes.